mano firme cuando escribe. Seguimos en esta tardecita por aquí, por el 106.1 de Radio Kermés y transitando la tarde de Tu Tiempo Mujer. Y como venimos hablando desde que comenzó el programa hoy y como venimos haciéndolo durante ya semanas enteras, el tema es lo que va a pasar en el Congreso mañana ante la votación de diputados y diputadas en relación al proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y las que somos militantes de tantos años estamos ahí como acompañando a las maravillosas compañeras de la campaña que están anotando los porotos en el día a día. Y para hablar un poquito más de todo esto que nos acontece, que nos pasa y que nos atraviesa, sin duda alguna, tengo en línea telefónica a Celeste McDougall. Ella es docente, es feminista y es integrante de la campaña. Celeste, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Celeste? Bien. Bueno, ante todo te pregunto cómo está el clima en Buenos Aires, porque, bueno. Estamos a punto de viajar en la noche y... Un llamado a todas las brujas del país y del mundo a hacer todos los hechizos posibles, cruz de sal, todo lo que podamos, que está lloviendo. Pero parece que mañana no va a llover, pero sí va a ser un frío tremendo, así que traigan abrigo. Sin duda que vamos a llevar mucho abrigo, pero nada nos va a detener, así que ni la lluvia ni el frío. El frío, después de tantos años. No, pero ni siquiera la lluvia, no importa. Bueno, Celeste, vos contame, ¿cómo estás viviendo estas últimas horas ya casi, me imagino? Me enfermé, sí. Como tenemos un nivel de estrés, estamos ultimando detalles en lo que va a ser una jornada masiva, sí. Increíble, donde tenemos desde música, pasando por paneles y talleres, pasando por... carpa de descanso, bueno, nada, nivel de organización maravilloso. Emociona, ¿no? Sí, justamente de organización y de contactos y de fluir de, parece, alguien decía por algún momento, nos estamos organizando como si fueran 5 encuentros de mujeres juntos, no sé, ¿viste? Qué como, qué maravilla. Así que sí. Nada, muy intenso, nerviosa. Sí, desde que ahora cuando termine de hablar con vos seguro tengo, no sé, 200 mensajes de WhatsApp porque estamos organizando un montón de cosas, así que... Me imagino. Justamente... Muy emocionada, pero expectante también, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente te llamaba yo porque nos llegan los mails por ahí de las compañeras al foro y queríamos conocer un poco los más detalles sobre la increíble organización que están haciendo allí frente al Congreso. Yo no sé, como vos decías, 5 encuentros nacionales de mujeres juntos, parece que fuera. Contanos un poco cómo tienen previsto lo que es las carpas, las cuestiones de higiene con respecto a las compañeras que lleguemos, la seguridad, sobre todo, porque tengo entendido, no digo sobre todo porque me asuste, sino porque sé que van a estar los antiderechos enfrente. Eso en general para todas, la carpa va a estar dividida en la plaza de los dos congresos va a estar dividida al medio por un vallado que la va a cortar transversalmente, digamos, ¿no? Sí. Y del lado, digamos, de Hipólito Yrigoyen van a estar los antiderechos, y del lado de Rivadavia, para el lado de Callao y de Córdoba y de Corrientes, vamos a estar... nosotras. Sí. Así que las entradas siempre conviene entrar o por Rivadavia, o conviene entrar por venir por Callao, o venir desde el lado de Corrientes, desde el lado de Córdoba. Sí. Va a haber un escenario montado en la calle Perón, ajá, mirando a Callao, o sea que Callao va a ser como una gran peatonal o un gran... ¿cómo se llama? Campo para mirar el escenario que va a estar montado ahí, y ahí va a haber una pantalla donde entre banda y banda, que tenemos un montón de bandas que van a tocar y solistas, muy ajustados, se pasarán algunas proyecciones del debate. Más para el lado del Congreso, digamos, sobre Rivadavia, van a estar apostadas las carpas de la campaña, uh-huh, que va a haber una carpa, que es la carpa número uno, donde va a haber talleres, paneles de debate, charlas con diferentes temáticas en un cronograma que dura hasta las más o menos las 10 de la noche, de diferentes temáticas, desde educación sexual, pasando por aborto y discapacidad, de todo un poco. Sí. En el intermedio van a haber compañías haciendo pequeñas intervenciones artísticas y al final vamos a cerrar con una asamblea. Va a haber otra carpa también apostada sobre Rivadavia, entre lo que es Callao y Rodríguez Peña, otra carpa donde va a haber estar la proyección del debate constantemente, donde las compañías pueden verlo si así quieren. Bien. Y una tercera carpa ya cruzando Rodríguez Peña, que va a ser de descanso, de comida, de encuentro entre nosotras, ¿no? Porque nos vemos, bueno, los encuentros de mujeres o alguna plenaria en la campaña, pero si no, durante el año no nos vemos mucho. Es verdad. Así que de vernos, saludarnos, todo eso va a durar más o menos hasta las 12 y después, bueno, a partir de las 12 va a ser vigilia, sí, donde va a haber intervenciones, por supuesto, y a todo esto hay que sumarle todo el resto de las carpas de las compañeras. Ayer tuvimos reunión y había, además de estas tres carpas, un montón de carpas más de todas las compañeras organizadas, y no organizando cada carpa su... El acampe, digamos. Sí, claro. El acampe. Qué maravilloso. Va a ser muy intenso todo. Sí. ¿Cómo tienen previsto, bueno, ya dije, no sé si está previsto el tema de la seguridad, y el supongo que habrá... Sí, vamos a tener tenemos una seguridad centralizada, y centralizada en el sentido de que pensamos algunas pautas, donde va a haber seguridad en estos puntos estratégicos que yo acabo de contar, pero también va a haber compañeras recorriendo el espacio constantemente, identificadas bien con las pecheras de la campaña. Bien. Va a haber compañías también en los perímetros, evitando algún tipo de provocación también, digamos. Eso está bastante organizada, la seguridad. El también va a haber postas sanitarias que provee el gobierno, pero que también provee el MP La Dignidad, que tiene algunas ambulancias y asistencia sanitaria villera. Sí. Eso también va a haber algunos puestos claves. Y también va a haber baños públicos que hemos gestionado, pero esto todo a pulmón, ¿eh? Es como... Me imagino, ya sé. Después también hay muchos alojamientos solidarios de compañeros y compañeras que ofrecieron sus casas que están ahí en los alrededores del Congreso. Así que buenísimo. Tenemos... Bueno, pero esas casas no son públicas, ¿no? No, claro. Las manejamos nosotras, pero sí, estamos como en todos esos frentes organizando un maravilloso poco, también para que las compañeras que vienen del interior, claro, puedan dejar sus bártulos, se puedan higienizar un poco y puedan venir a la vigilia. Fantástico. Sillas, reposeras, mantitas. Ay, qué bueno. Celeste, guiso, super guiso también. ¿Cómo? Perdón. Va a haber un guiso caliente. Ay, qué rico. Con el frío viene re bien. Celeste, decime, ¿cómo se arreglaron con el gobierno de la ciudad? Contame eso. Hubo muchas reuniones, pero bueno, las compañeras estuvieron ahí reunidas con espacio público, con transporte, y bueno, el resultado fue este, ¿no? Se dividió la plaza, en un momento tampoco se quería dividir, y era como complejo eso también, así que, bueno, sí. Va a ser una gran fiesta, porque vamos a conquistar este derecho. ¿Sí? Sin duda alguna. Así y estamos pensando nosotros. Seguro. Y bueno, y de última, bueno, va a ser este gran aquelarre, gran este, ¿no? Con... El gran aquelarre. Sí, gran. Mira. ¿No en te algún parece? Momento de la madrugada festejaremos. Pero por supuesto. Porque no sabemos hasta qué hora, sí, hasta qué hora va a durar. No sabemos eso realmente, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, es así. Se puede extender durante toda la noche y toda la mañana también. Así que... Bueno, estaremos bueno, allí. ¿Y a qué están llegando ustedes, compañeras? Mira, nosotras estamos saliendo hoy a la medianoche de aquí, de Santa Rosa a La Pampa. Muy bien. Así que estaremos llegando a en las primeras horas de la mañana de mañana. Así muy que bien. Bueno, por ahí nos encontraremos, Celeste, en la carpa del así de donde del acogimiento, donde nos vamos a abrazar y vamos a seguir cantando un poco. Sí, y esperando llegar el guiso, por supuesto. Totalmente. Bueno, Celeste, queríamos... Nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana, nos vemos en la calle, por supuesto. Y un abrazo para todas las pampianas que se quedan allá. Sí, las compañeras que se quedaban a hacer la gran vigilia, por supuesto, aquí, todas. Claro. Y las que podemos viajar, viajaremos. Pero ellas van a estar, por supuesto, siguiendo todo el tema del Congreso. Así que sí, ahí ya está programada toda la vigilia, está organizada. Las compañeras también se han organizado muy bien. Así que, como lo hacemos siempre en las mujeres, a ver, esto es así. La campaña es federal. La campaña es nuestro ejemplo a seguir, por supuesto, y detrás de ella vamos, o junto a ellas, vamos todas, claro que sí. Yo le decía a las uruguayas que me llamaron, le decía, nosotras construimos la campaña, yo creo, estoy convencida de eso, ¿no? Con una metodología feminista desde abajo, sin dirigencia, así sin líderes, sin horizontal y sí, siempre resolviendo por consenso, ¿no? Y en lo que estamos de acuerdo avanzando, y eso es como también la potencia, ¿no? Que tiene la campaña. De sin duda, y la permanencia, y la perseverancia, y la constancia, y la lucha, sin duda son para resaltar permanentemente. Gracias, bueno, Celeste, nos vemos en las calles y el aborto será ley. Totalmente, abrazo. Chao, compañera. Chao. Celeste McDougall, es docente feminista e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que está allí siendo parte de la organización de las compañeras para recibir a todas las mujeres que van a llegar mañana hasta el Congreso esperando la votación.